y nosotros acá estamos en Radio Nacional cubriendo desde todo el país. ¿En serio eso ya está? Sí. Vale, Lucacho. Ah. Tenemos. ¿Qué producción, eh? Al teniente coronel Fernando Esteves, ¿esto es verdad? De la base Esperanza en la Antártida. Esteves, ¿me está escuchando usted? Sí, lo escucho. Buenas tardes para usted y todos los oyentes. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo están las cosas ahí en la base? Bien, bien. Bueno, cumpliendo hoy con el acto electoral, como en todo el país, en esta Argentina bicontinental. Y bueno, hoy con un día, dentro de todo, bueno para nosotros, si bien está nevando, no tenemos mucho viento, y bueno, con una temperatura de 12 grados bajo cero. ¿A qué distancia está más o menos la base Esperanza de, pongámosle, de Río Gallegos, del continente, más o menos, coronel? Y estará a unos 1.600 kilómetros de lo que es Río Gallegos. Qué lejos que está. ¿Y usted de dónde es, Esteves? Yo de la ciudad de Tigre, Buenos Aires. Usted es de acá del Tigre, y del Tigre, o sea que está a unos 3.000 kilómetros más o menos, o sea que está como a casi a 4.500 kilómetros de su casa. Aproximadamente, sí. ¿Con cuántos compañeros está allí en la base Esperanza? Acá en la base, en total, bueno, la dotación que estamos invernando todo el año, de diciembre del año pasado hasta diciembre de este año, somos 51 personas. Ajá. Entre ellos, bueno, hay docentes, personal de la Fuerza Aérea, personal que son los de metrología, personal de ejército que son los que hacen la logística. Ajá. Y hay 8 familias con sus hijos, que hay 14 chicos acá en la base. ¿Hay 14? De los cuales tenemos 3 que han votado por primera vez. No me diga, hay 14 nenes. Va, nenes y más grandes, chicos, que sí. Ya votaron. Y por eso están los maestros y todo allí en la base Esperanza. Exactamente, esta base, bueno, la particularidad que tiene, al haber familias, es la única base argentina que tiene familias, y bueno, por ende tenemos una escuela, que con el orgullo es la escuela más austral argentina, y la única escuela en la Antártida, ya que en las otras bases de los otros países no hay familias y obviamente no hay chicos. Claro. ¿Y usted tiene alguna base, sea nacional o extranjera, más, cuál es la que tiene más cerca? No, cerca, bueno, a 82 kilómetros está la base chilena O'Higgins. Ajá. Pero el trayecto de ir hasta esa base, hay gran dificultad porque hay glaciares, tenemos mar congelado. O sea, no es de fácil acceso para llegar a esa base. Y prácticamente acá estaríamos solo en este sector. Tan solo, y digamos la que sería más fácil para llegar, si llegara el caso de que tiene que movilizarse hasta alguna otra base fácil, medianamente fácil. Esa es la única, y no. Nosotros estamos al norte de la península Antártica. Por ahí usted habrá escuchado en la isla donde se encuentra la base Carlini, en esa isla sí hay un montón de bases y ahí sí tienen comunicación entre los distintos países, pero acá en este sector somos prácticamente los únicos. Claro, y usted, Esteves, es el jefe de esta base, está a cargo. Así es. Usted está a cargo de la base Esperanza, ¿y cuál sería la función en general, digamos, cuál sería la función de esta base? Bueno, es una base científica en el cual nosotros, como primera misión es afianzar nuestros derechos de soberanía acá en el sector antártico, y tenemos, como le explicaba, distintos personales, 2 integrantes de la Fuerza Aérea, que son los que realizan la meteorología, enviando todos los datos a la base Marambio y de ahí a Buenos Aires, personal de ejército que hacen lo que es toda la logística y el mantenimiento de la base. Ajá. Personal del Instituto Antártico Argentino, que son todos los que hacen las actividades científicas que tenemos acá, todo lo que es biología del mar, glaciología, todo el tema, el estudio de los pingüinos, y después, bueno, tenemos los docentes, que es un matrimonio que vienen de la provincia de Tierra del Fuego. Ajá. Del Ministerio de Educación de Tierra del Fuego, quien dan las clases acá a los chicos, y también, bueno, personal de ejército, además de realizar lo que es el mantenimiento, tenemos una patrulla de búsqueda y rescate, en caso de que si llega a suceder algo, bueno, nos tendremos que alistar y ir a ese posible accidente que tengamos acá en nuestra zona. Y más el tema del mantenimiento de los distintos refugios que tenemos y cuidarlos y mantenerlos activos. O sea que el trabajo es mucho, ¿no? Pesado. Y es, sí, tenemos bastante, pero bueno, organizado, podemos dar cumplimiento a todos ellos. Para nosotros lo más, lo que más nos gratifica y el orgullo es, bueno, ver cada mañana levantar nuestro pabellón nacional en estos en estas gélidas tierras, que para nosotros, bueno, es un orgullo ser los argentinos que estamos acá en este lugar. Y claro, ¿qué le parece, Esteves? Es increíble. Porque me quiero imaginarme, ¿cómo es, digamos, las familias viven en casas, hay como casas separadas, o hay un edificio grande donde viven todos allí? Son casas, cada familia tiene una casa, y después, bueno, hay una casa grande, que es la casa principal, donde, bueno, viene aquel personal que viene, digamos, solo, sin la familia, y bueno, ahí ellos se alojan en esa casa principal, que ahí es donde está la cocina, y un comedor, salas de juegos, y bueno, también acá tenemos un gimnasio, tenemos otro edificio, también un edificio grande, donde está la escuela, donde están los chicos del primario y del secundario. Ajá. Y después, bueno, los distintos edificios donde están los talleres, carpintería, depósitos, la base, le digo que es grande. Claro, me imagino. ¿Y cómo resuelven el tema de la calefacción? Tenemos, bueno, todo por radiadores, por caldera, normal como allá en el continente, o como por ahí en el sur de nuestra Argentina, en la Patagonia. Ajá. Y bueno, hay una usina donde ahí, a través de los distintos motores, se genera la electricidad que mantiene la electricidad para toda la base. O sea, todo es eléctrico, la calefacción es eléctrica. No, hay la calefacción porque es calderas, calderas con por agua. Ah, calientan, pero la calienta la usina, el agua. Exactamente. Y o sea que ustedes dependen, si se rompe la usina, que hay que salir corriendo. No, primero tiene varios motores, ya está todo preparado, en ese sentido no tenemos ningún problema, y todos los lugares están calefaccionados dentro de cada una de las instalaciones. Uno no sufre el frío, y bueno, acá ya el personal ya está aclimatado, no, en ese sentido no tenemos problema. Lo que sí, cuando uno sale de una casa, de un taller o un depósito, ahí sí se tiene que abrigar para ir al otro lugar, pero si no, acá no tenemos ningún problema en ese sentido. ¿Y ahí es común que haya vientos fuertes? Es lo normal, así usted lo ha mencionado, acá la norma son los vientos que nos vienen del oeste, y son vientos muy fuertes, a veces tenemos 2-3 días, y si los vientos superan los 60 kilómetros por hora, bueno, se suspenden las clases para evitar los accidentes de los chicos del desplazamiento, ya sea de la casa a la escuela. Claro. Pero la norma sí, y en esta época es normal los vientos fuertes. Me imagino. Esteves, ¿pueden hacer un asado ahí en la base Esperanza de la Antártida? ¿Hay alguna manera que se la rebuscan? Se hace por ahí un domingo, cuando se junta la gente, como para levantar el espíritu, la camaradería, siempre se hace, o en algún cumpleaños, ahí en lo que sería en la casa principal, Ajá, pero uno lo puede hacer sin inconvenientes. Pero tienen como un quincho. Acá necesidades uno no pasa, disfruta el lugar, la verdad que es un lugar majestuoso, maravilloso, y bueno, hay un montón de cosas, ya sea por trabajo, por actividades científicas o para distraerse, le digo, a uno se le pasa el tiempo volando. Claro, y ahora tienen, por ejemplo, porque ahí cambian los días, se ponen muy largos o muy cortos, ahora ¿cómo tienen el día? Sí, bueno, en el verano prácticamente tenemos las 24 horas luz, tenemos el sol constantemente, y en el invierno, lo que es ahí nuestro solsticio de invierno, el 21 de junio, amanecía casi 11:30 y anochecía 14 horas, claro. Teníamos prácticamente 2 horas y media de luz. Ahora ya está amaneciendo 8:30, Bien. Y ya está anocheciendo 17:30 horas. Muy bien. De a poquito los días se van alargando, pero es muy notable las horas de luz tanto en el verano como en el invierno. Claro, qué impresionante escucharlo, Esteves. Bueno, entonces hoy se votó, armaron ¿cuántas mesas? ¿Con una alcanzó? No, sí, acá con una, los votantes serán 39, son 39. ¿Y usted tuvo que ser presidente de mesa, usted también? En la escuela se han realizado los comicios y bueno, 18 horas se cerrarán como en todo el país. Y le preguntaba si usted también tuvo que ser presidente de mesa. No, el presidente de mesa era uno de los docentes. Ajá. Y el suplente teníamos otro personal que lo acompañaba ahí en el acto electoral. Qué bueno. Bueno, Esteves, le mandamos un saludo, un abrazo fuerte y a toda la gente que está con usted ahí en la base de Esperanza, haciendo patria, ¿no? Porque realmente estar allá tan lejos con esas dificultades, por más que estén todas las comodidades para poder sobrevivir a una geografía tan hostil, realmente es para admirar, ¿eh? Muchas gracias por su llamado y el apoyo. Y bueno, serán dados acá a todo el personal, así que para nosotros es un orgullo estar acá y bueno, como le decía, ver cada mañana levantar nuestro pabellón nacional y verlos acá y ser los argentinos que estamos acá hoy, este año representando a nuestro país, nos llena de orgullo. Y bueno, le agradezco su llamado y el saludo a usted y a todos los oyentes. Esteves, un viva la patria para todos. Un beso grande. Viva la patria. Hablábamos con el teniente coronel Fernando Esteves, el jefe de la base Esperanza. Cuando se entera el Comodoro. En Antártida, a casi 5.000 kilómetros de Buenos Aires. El hombre está a 4.000 y pico kilómetros de su casa. Ahora, qué impresión. Qué impresionante que el señor vive en la Antártida y hace asados como se debe, y vos haces asados en la Unión Soviética. Dejate de joder la Antártida.